comienza la emisión. Miedo que en el Raider se ha tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos rudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Mis manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Hey, muy buenas, saludos desde Irola Irratia, esto es una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, 19 de diciembre. Vamos con una nueva edición de este programa de Rock and Roll, que como siempre te trae novedades y a veces hasta noticias tristes. Esta semana ha estado marcada tristemente por la muerte de Paco Rufus, que inesperadamente el miércoles nos enterábamos de la desgracia, ¿no? De que se nos ha ido pues una persona que ha hecho muchísimo por el rock and roll, un entusiasta, músico en un montón de bandas, volcado con su sello Rufus Recordings, y que lleva un montón de años, ve más de 20 años, pues eso, difundiendo el rock and roll activamente, y por desgracia se nos ha ido, así que también vamos a dedicar ese recuerdo para él. Escucharemos algunas canciones de sus bandas y tal, ¿no? Y desde luego que yo, que no le conocía personalmente, no he tenido esa suerte, aunque sí que he estado en contacto con él, digamos que, pues bueno, para hacerle algunos pedidos de discos y tal, y siempre de maravilla, ¿no? Como me ha tratado y demás, al menos a través de mensajes y tal que hemos estado en contacto, pues me quedo con esa pena de no haberle conocido personalmente, pero bueno, ahí queda también su trabajo, su legado y todas esas canciones que ha dejado con sus bandas, los discos que ha editado con Rufus Recordings y otros sellos que ha tenido desde hace un porrón de años. Así que le dedico el programa a Paco Rufus y vamos a empezar precisamente con una de las bandas en las que estaba metido últimamente. Son los Flaming Wise, donde tocaba la guitarra. Y bueno, pues este año 2015, que también está a punto de marcharse, sacaron un single, Obedece a los Flaming Wise, con dos canciones, y de ahí vamos a escuchar un tema que se titula Cruce de Caminos. We'll Sí, señor, los Flaming Wise, con Paco Rufus también tocando la guitarra en esta banda. Y bueno, pues eso, iremos salpicando el programa con algunas canciones de esos grupos en los que ha participado Paco. Y nada, vamos a seguir adelante. No he comentado al principio del programa que hoy sí tendremos novedades, efectivamente. ¿Qué novedades? Bueno, pues tenemos ya el nuevo trabajo, el nuevo disco de Señor No. Después de la edición del single, pues ya está disponible al menos para escucha o descarga digital el disco. Creo que los CDs también están ya por ahí. Y bueno, escucharemos unas cuantas canciones de ese sorprendente nuevo trabajo de Señor No. También tenemos el primer largo de la banda de Barcelona, de Sours. Y los Mártires de Uganda, el trío de Madrid de punk rock melódico, también han sacado nuevas canciones a su manera, ¿no? Como siempre. Una maqueta más para ellos. Y bueno, y con esto y con unas cuantas historias más, Rock a todo trapo, 19 de diciembre. Vamos a ir con un temita de King Mastino, que es uno de los discos destacados de este último tramo de año, el cuarto LP de la banda italiana, que les tendremos de gira por aquí, creo que hacia el mes de marzo, creo. Bueno, ya iremos informando. Y bueno, de este disco Sail Away, que ya lo presentábamos por aquí hace unas semanas, vamos a escuchar Electric Soul, King Mastino. Uy, a ver, vamos a arreglar un poquito esto antes de que... Eso es. Bueno, ahí estaban King Mastino. La verdad es que es un discazo también el nuevo trabajo de los italianos. Vale, bueno, vamos a escuchar a Rojo Omega, banda de Madrid. Este año también se publicaba un EP de 4 canciones y bueno, pues una edición más del sello Rufus Recordings, que tantos buenos discos ha venido editando en los últimos años. Y bueno, vamos a escuchar La Serpiente, de Rojo Omega, desde Madrid. Let's go. Sí, señor, temazo de Rojo Omega en ese EP, publicado este año por Rufus Recordings. Y bueno, vamos a seguir adelante en Rock a todo trapo. Bueno, vamos a escuchar a La Taberna del Muerto, la banda que presentábamos con su primer trabajo largo el pasado sábado desde Almería. Y nada, vamos a escuchar este tema que creo que el otro día no lo oímos. Se titula Carretera. Pues hay Carretera de La Taberna del Muerto en ese primer disco Rumbo al Infierno de esta banda de Almería. Vale, vamos a escuchar al Legado, que compartían hace un par de noches escenario con Cheetah Chrome y Señor No en esa gira que está haciendo el guitarrista de los Dead Boys junto a la banda de Donosti, Señor No, que bueno, ya esto está en la recta final. Mañana hay último concierto, en principio, bueno, sí, último concierto de la gira, en este caso en Donostia, en Lebukowski. Intentaremos por todos los medios estar allí. Y nada, vamos a escuchar a El Legado, que esto se titula Tu Verdad. Tu verdad. Bueno, pues ahí queda el sonido del Legado desde Barcelona, con su flamante primer LP publicado este año, uno de los discos destacados sin duda de este 2015. Y vamos ahora con algo en directo. Bueno, ayer mismo estuve viendo a una nueva banda en Barcaldo, en la Sala de Dasca, de Barrenos, que no son otros que tres componentes de los Dalton en este nuevo proyecto. Que bueno, la reunión de los Dalton duró lo que duró y bueno, dieron sus conciertos y tal. Estábamos muy contentos porque sonaban muy bien y lástima que la cosa ha quedado, pues eso, en un visto y no visto, ¿no? Lo que podía haber sido la continuidad del grupo, pero bueno, por circunstancias que bueno, tampoco estamos muy al tanto de lo que ha sucedido, pero bueno, el grupo no siguió adelante y bueno, no se han quedado parados, sino que han montado de Barrenos. Y ahí están, pues eso, los veteranos componentes de los Dalton, los que resucitaron a los Dalton, con un nuevo componente que se encarga ahora de tocar la batería, y Jorge, el que era el batería, ha pasado a tocar sorprendentemente la guitarra y a cantar, a hacer unos coros, ¿no? Porque la voz principal la lleva David, guitarrista, y luego pues en el bajo está Allende. Y bueno, pues muy bien lo que estuve viendo anoche en la Sala de Dasca, me gustó bastante, era lo que esperaba, creo que es una banda de gente ya curtida y que suena muy bien en directo, y hacen un punk rock bastante rapidote, con muchos coros y con mucha energía. Bueno, podemos poner una cosa, pues precisamente del concierto de ayer, que yo creo que el audio suena bastante bien, y es un tema que se titula Propaganda Electoral. Yo creo que muy apropiado para un día como hoy, ya que mañana son las malditas elecciones y hoy se supone que todos y todas tenemos que estar reflexionando, así que nosotros hacemos campaña, pero por de Barrenos, como se suele decir, ya no quedan más cojones de Barrenos a las elecciones. Propaganda Electoral se titula esta canción y la vamos a escuchar ya mismo, en directo, ayer mismo, 18 de diciembre, en la Sala de Dasca de Baracaldo. Bueno, creo que este tema ya lo venían tocando con los Dalton en esta reunión y tal, que tuvieron, al menos a mí me suena, así que bueno, vamos a escucharlo aquí ya en versión de Barrenos en directo. Propaganda electoral, que todo en la cabeza, a todos nos darán, y todo en la mano. sí señor, ahí queda eso de Barrenos, desde la zona minera, en directo ayer mismo en la sala de Asca de Baracaldo, propaganda electoral, un tema con muchísimo gancho. Supongo que tendrán en mente grabar disco, y el 2016 les espera entonces a de Barrenos. Vale, bueno, vamos con una de esas novedades para hoy. Vamos con The Sours, la banda de Barcelona, este trío poderoso de garaje, de punk, de psicodelia, con ese sonido tan peculiar y tan explosivo que tienen en directo. El álbum trae 11 canciones, está publicado también, pues eso, en CD y en vinilo, LP, por supuesto, 12 pulgadas. Y nada, vamos a escuchar unas cuantas canciones, que para eso es una de esas novedades. Para hoy en Rock a Todo Trapo. Para empezar, vamos a ir con esto que se titula The Magic Shape. We'll be right back. ahí estamos disfrutando del primer álbum de la banda de Barcelona, de este power trio de Saurs. El disco se titula Magic Shape, trae 11 canciones y lo edita el Sigel del Primavera. Bueno, de Saurs, que ya van haciendo sus cositas desde hace unos años. Creo que su primer trabajo es del 2012-2013, que han venido editando algunos EPs y tal, ¿no? Y bueno, pues ya por fin acaban de sacar el primer LP y estamos escuchando temas. Vamos con Thursday, que es lo que suena a continuación. Sí señor, ahí están sonando The Saurs. Vamos a escuchar algún temilla más. El disco yo creo que merece mucho la pena. Ain't No Deal es lo que vamos a escuchar. I'm Bueno, pues a ver si tenemos ocasión de verles por Bilbao en breve. Bueno, curiosamente mañana mismo van a estar tocando en Donosti, en el Bukowski, a mediodía. Luego por la noche ya hemos comentado que es el concierto de Chita Krohn y Señor No, cerrando esa gira, pero en sesión Bermú, digamos, van a estar de Saurs en Lebukowski mañana en Donosti, mañana día 20 de diciembre. El tema es que bueno, creo que vienen de pasada porque vienen de tocar en Burdeos y aprovechan para tocar ese concierto en Donosti, en Lebukowski. Vale, bueno, pues igual lo vamos dejando aquí. Hemos escuchado cuatro temitas del disco, como siempre recomendables, y sobre todo es una banda que en directo son la leche, así que estaremos un poquito al tanto de sus andanzas, de este grupo con dos EPs publicados anteriormente, en 2013 Bring Me Fog y luego Dry Finger el pasado año 2014, y ahora el primer LP Magic Shape de Saurs. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a retomar un poquito ese recuerdo para Paco Rufus, tristemente fallecido esta pasada semana. Y bueno, vamos a ir con otra de sus bandas que nos ha gustado un montón, los 7-Elevens, que bueno, dejaron también algunas canciones, algún EP. En este caso vamos a ir con una canción de un 7 pulgadas compartido con los Ribelles, y la canción que vamos a oír se titula Disappear. Vamos a escuchar a estos 7-Elevens. Qué buen tema, sí señor, Disappear, en ese 7 pulgadas, en ese compartido con Ribelles. Cosas de Rufus Recording, sí señor, que bueno, ya hemos venido durante todo este año escuchando cosas que ha ido publicando el sello Imparable, ¿no? Y bueno, escucharemos alguna cosilla más en breve. Bueno, vamos a ir ahora con algo por aquí improvisado, bueno, no tan improvisado, ¿no? Vamos a escuchar a Hex Dispenser, esta banda que nos tiene encantados últimamente, a mí particularmente, con su segundo LP Winchester Mystery House, un discazo que me encanta y que ya por fin lo he conseguido en vinilo. comentar que han sacado también disco este mismo año, 2015, que todavía tenemos pendiente por ahí poner algo de ese disco, claro que sí. Pero bueno, vamos a empezar con este Obit que tanto nos gusta y que creo que ya ha sonado por aquí en más de una ocasión, desde Austin, Texas, de Hex Dispensers. temazo, lo que acaba de sonar, Heartbreakers, tema del disco de los Derringers, esta banda ya disuelta de Villarcayo, que dejaron este estupendo disco. Ahí estamos con el power rock and roll a tope. Y bueno, hablando de power rock and roll, Porco Bravo, La Piara se acerca. Ya hay un temita por aquí de avance del disco inminente, esperemos que no tarde mucho en publicarse, porque entre otras cosas porque el día 5 de enero del 2016, o sea dentro de nada, va a ser ya la presentación en el Café Anchoqui del nuevo trabajo y de Porco Bravo, y ahí estarán en directo descargando toda esa energía, además junto a un pedazo de banda que son los 77 de Barcelona. Así que Noche de Reyes, el 5 de enero en Café Anchoquia. Pídelo otra vez, es lo que está como avance del disco de Porco Bravo, de La Piara. Así que vamos a escucharlo. Pídelo otra vez. Tremendo temazo, tremendo temazo de Porco Bravo, este Pídelo otra vez, que irá en La Piara, su nuevo trabajo que estamos esperando con ansias, toda La Piara, claro que sí. Bueno, vamos con Mártires de Uganda, novedad también aquí en Rock a Todo Trapo, 19 de diciembre, acaban de lanzar una nueva grabación maquetera, en este caso la han titulado La Maqueta Comercial. esta banda madrileña, este trío, que bueno, a su manera y cuando les apetece, pues hacen sus cancioncitas que nos gustan un montón y que lo vienen haciendo desde hace ya unos años. De hecho, yo creo que lo primero que tienen por aquí es del 2008, de Lo Mejor, Lo Superior. Luego publicaron segundas partes, Nunca Fueron Buenas, en 2009. En 2011, Aquí Andamos, Que No Es Poco. Novedad en 2012-2013, juego, no me parecía que había pasado tanto desde lo anterior. Y ahora en 2015, La Maqueta Comercial. Y bueno, Rumble Records, el sello madrileño, tiene por ahí un CD que recopila buena parte de estas maquetas, creo recordar, anteriores a lo que es esta nueva grabación. Y bueno, y según pone aquí, porque esto lo tenéis en su página de Bandcamp, descargas gratuitas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema, lo grabaron el sábado 14 de noviembre en el local de ensayo. Y sin más, estos 11 nuevos temas, así que pim pam, así se hacen las cosas, rápido y bien, hazlo tú mismo, ¿no? Como se suele decir. Así que vamos a escuchar para empezar esto que se titula En los atascos disfruto. Mártires de Uganda desde Madrid, diversión asegurada. En los otros coches se les ve muy preocupados, pero a mí me la pela llevar un rato parados. Ahora comparto coche con una de trabajo y en los atascos, amigo, disfruto. En los otros coches se les ve muy estresados. Bueno, ahí están Mártires de Uganda, sí señor, ese punk rock ramoniano, divertido, y con temas como este que va a sonar ahora, que se titula, vamos a ver, Veraneo en San Blas era, ¿no? Vacaciones en San Blas, perdón, es lo que vamos a escuchar a continuación. Haría muy buena pareja con Nasty de Plasti, claro que sí, estos Mártires de Uganda, Vacaciones en San Blas. En San Blas, vacaciones en San Blas. En San Blas, vacaciones en San Blas. En San Blas, vacaciones en San Blas. En San Blas, vacaciones en San Blas. Estirar la espalda sobre el sofá, terminar el GTA, no hacer nada, qué sé yo. Son temas pildorazos, después eso, de poco más de un minuto, alguna llega a los dos minutos, me parece que solo un tema, y pues eso, en esa línea divertida con unas letras y unas peripecias cachondas que se cuentan, así brevemente, y la verdad es que están muy, muy bien los temas de Mártires de Uganda, que estamos escuchando La Maqueta Comercial. Vamos a escuchar ahora, imito a Alex Ubago, que bueno, con ese título pues también os podéis imaginar que nos vamos a reír. Escuchando a Mártires de Uganda, este trío de Madrid, hemos escuchado este tema que sonaba Anuncio de Danacol. Curiosas historias las de Mártires de Uganda. Y seguimos escuchando algún temilla más de esta nueva maqueta, la maqueta comercial que han titulado ellos. Y bueno, vamos a ir con esto que se titula My Name is Marcelino. My name is Marcelino, y he venido a mataros. Soy un asesino, es que me tenéis hasta el rabo. Señora presidenta, deje el Candy Crush y ordene que permanezcan sentados. Se acabó, señorías, tanto jiji jaja. Saludo a mi gente de Fregenal. My name is Marcelino y he venido a mataros con estos explosivos que tengo aquí adosados. perdí un negocio de compra y venta. Lunes temprano en los desguaces la torre, había un rumano enamorado de mi coche y yo estaba enamorado de su señora, que además de ser mi amiga hacía de traductora. Sí, señor. Bueno, pues ahí dejamos a Mártires de Uganda con esta nueva maqueta, que ya iremos escuchando algún tema más aquí en Rock a Todo Trapo. Y bueno, vamos a ir ahora con otra de las bandas en las que participó en su momento Paco Rufus, son los Rocajulas. Que bueno, no sé si llegaron a grabar disco largo esta banda, sí que tenían varios vinilos de 7 pulgadas y tal. Bueno, de hecho, lo que vamos a escuchar está sacado de un 7 pulgadas que publicó el sello H Records, me parece que hacia el 2002, y bueno, la canción se titula Three Nights on Fire, y aquí están los Rocajulas también con el gran Paco Rufus, que nos dejó. Yeah. Bueno, dejábamos a los Rocajulas y hemos ido directamente con este Suicida, tema de Hammercross, de los asturianos, con este disco publicado este año 2015, disco destacado también a tope, el título de ese álbum. Bueno, he dicho álbum que no, bueno, me parece que no está editado en vinilo, está solo en CD, pero ahí queda eso también, ¿verdad? Suicida, es el tema más rápido. Minutillo pasado en este pelotazo de los Hammercross. Vale, bueno, ¿con qué vamos ahora? Sí, bueno, vamos a escuchar un temita de esta banda que son los Pennycocks. I Need a Job. Los Pennycocks desde Barcelona, con ese tema extraído de su EP Devil Kings, Kids and Gypsies, de EP del 2013, y bueno, ese temilla majo que hemos escuchado, I Need a Job. Vale, vamos con ahí va, que se me ha ido totalmente el santo al cielo. Ah, bueno, sí, vamos a escuchar a Caos Urbano, que este año han publicado un disco de versiones, ya lo presentábamos también por aquí. Y el tema que vamos a escuchar es de Loquillo, en las calles de Madrid, aquí a la manera de Caos Urbano, de la banda madrileña de Alcobendas. We'll be right back. Bueno, pues ahí queda eso. Caos Urbano recreando ese tema de Loquillo y compañía en las calles de Madrid. Vale, vamos con Señor No, con esa novedad, el disco esperado después de que publicaran el single con las dos canciones. Por cierto, que los dos temas que vienen en el single aparecen también en el álbum, cosa que a mí no me parece bien, pero bueno, generalmente se suele meter pues un temita del álbum y bueno, pues una cara B inédita, ¿no? En este caso las dos canciones, que a veces no, y como una pompa de jabón, aparecen también en el álbum, en este disco de 9 canciones titulado No cambies siempre. La edición a cargo de Folk Records, de nuevo, por supuesto. Y bueno, ¿qué decir? Pues lo que el mismo sello venía comentando, ¿no? Que este disco iba a sorprender a más de uno y de una. Pues desde luego que sí, porque después de escuchar el single, ya comentábamos aquí que bueno, se apreciaban cambios y se apreciaba, pues eso, algo diferente, ¿no? En la banda. Yo estaba con la idea de que el disco iba a ser un poquito 50-50, ¿no? Pues igual temas más en la onda clásica de lo que ha sido Señor No, y luego habría también pues temas como los que venían en el single. Bueno, pues parece ser que el cambio ha sido, digamos, no sé si emplear la palabra radical, ¿no? Porque puede ser demasiado radical esa misma palabra. Pero la verdad es que sí, sorpresa mayúscula con el nuevo trabajo de Señor No, con estos 9 temas, los 2 ya conocidos del single, más las 7 canciones que aparecen. Bueno, yo creo que vamos a ir escuchando algo. Tengo que decir también que todavía no lo he oído como hay que oírlo, porque lo mismo que dijimos en su día con los 2 temas del single, que por cierto, a base de escucharlos, me he dado cuenta de que me gustan más de lo que esperaba, ¿no? O sea, lo que comentamos siempre. No vale solo con oír, es muy importante escuchar y escuchar y escuchar. Y si tienes un poquito de buen gusto y eres abierto, seguramente sabrás apreciar lo bueno de estos temas, ¿no? A pesar de que, como estoy comentando, el cambio ha sido bastante notable. Demasiadas palabras y poca música, eso no puede ser. El disco se abre con esto que se titula Inherente, de Señor No, No cambies siempre, nuevo trabajo, de la banda de Donosti. Botellas han caído, a ver si algo cambia para mejor. Los mejores se marchitan, las alas rotas y el karma, ¿dónde está? Inherente a... Inherente a... Inherente a... Inherente a... Algunas no tienen vida, sueltan pozoña, rezan por los demás. Y yo soy la puta de día, mirando al cielo y el karma, ¿dónde está? Silente a, silente a, silente a, silente a. Bye. desperdicio, ya no vales ni la mitad. Y he muerto tantas veces que no quiero lejos de tu coño y no quiero cerca de él. Ya no sé si sé, no sé. Sí, señor, Inherente, el tema que abre el nuevo trabajo, el nuevo álbum, No cambies siempre, de señor No. El disco está, creo que está ya disponible en CD. De hecho, en este último tramo de la gira de Cheetah Chrome y señor No, pues ya lo están moviendo por ahí en esos conciertos. Lo podéis pedir a Folk Records, etcétera, etcétera. Y en cuanto al álbum, al LP, al 12 pulgadas, habrá que esperar hasta febrero o marzo para que esté disponible. En cualquier caso, ya podemos disfrutar de estas canciones. Y bueno, como venimos comentando, va a ser, digamos, complicado asimilar para buena parte de los seguidores de Señor No estos temas, pero yo creo que a base de escuchas y de sacar lo que hay que sacar de los temas, me va a parecer que es un disco estupendo. Variedad, cambios, otras influencias, otra riqueza instrumental. Lo que sigue intacto es, desde luego, los textos de Xavi, que bueno, tiene esa personalidad escribiendo y contando un poquito esos sentimientos, ¿no? Y yo creo que, bueno, el tema que viene, el segundo tema, es como una pompa de jabón, que me parece de lo mejorcito, y es el tema que también venía en el single, en la cara B, si no recuerdo mal. Así que hoy no lo vamos a escuchar. Vamos a pasar a un tema en inglés, uno de los, bueno, el único tema en inglés del disco. Se titula The Great State of Misery. Y bueno, nada, vamos a escucharlo. Great state of misery. broken beauty, one minute in the light of beauty, one minute to have a getaway someday from the great state of misery, the great state of misery, from the great state of misery. Bueno, me parece un tema cojonudo este que acaba de sonar en inglés, The Great State of Misery, en el nuevo trabajo de señor, ¿no?, de la banda Donostiarra. Y bueno, la verdad es que se nos ha hecho un poquito el tiempo encima. Así que bueno, tendremos tiempo y sobre todo así nos damos tiempo para ir asimilando un poco este nuevo trabajo de señor, ¿no? Que trae también un tema instrumental, algo que, bueno, sí es también... algo que han venido haciendo, ¿no?, en sus discos, al menos en el primer LP y en el segundo creo que sí venían dos temas instrumentales, por supuesto que sí. De hecho, un tema lo tenemos así de apoyo a la sintonía del programa y tal desde hace años y bueno que ese tema instrumental se titula Whisky, Putas y Humo, que creo que es ideal para abrir los conciertos, y me parece que con este abrieron el concierto en Bilbao cuando les estuvimos viendo a señor, ¿no? ¿Y con qué tema nos despedimos de Rock a Todo Trapo? Bueno, vamos a escuchar No Cambies Siempre, que es la última canción y la que da título al disco, y lo dicho, en el próximo programa, ya cuando tengamos más datos también sobre la grabación del disco y demás, y de alguna colaboración que hay por ahí también en un tema en concreto, pues ya escucharemos con más atención y así nos damos tiempo a empaparnos, porque hay que empaparse de estas canciones, que pues eso, pueden sorprender a los habituales seguidores de señor, ¿no?, desde hace años, que están enganchados quizás a la vena más cañera y más visceral de la banda, pues con eso, con otros nuevos matices, otras influencias, otra riqueza, ¿no?, en sus temas. Estoy hablando demasiado, chicos, y eso que son las 10 menos 10 de la mañana, estoy grabando el programa, amigos. bueno, el próximo sábado, que será creo que ya día 26 de diciembre, sí espero estar en directo aquí, y bueno, igual tenemos algún invitado, alguna cosa, no lo sé todavía, pero con esto nos despedimos. No cambies siempre, señor, no, hasta el próximo programa. Rock a Todo Trapo, agur. Thank you. es cierto.